Big Sport.ar. Big Sport, Big Sport. I can play. SEOCA, Mercantiles de Zona Oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. Brasil, colectora este 1493, kilómetro 30 Panamericana, salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba nadirargentina.com. Para sus productos Nadir, cristales para bazar. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. .35, continuamos en este programa, esto que es Uno Contra Uno, y vamos a hablar con el abogado de la Asociación de Clubes, el señor Daniel Bolagnik, el abogado, el doctor Daniel Bolagnik, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la nota, son días complicados, ¿no? Muy movidos. Sí, sí, la verdad que hay mucho trabajo, gracias a Dios, y eso es bueno porque la competencia se sigue desarrollando dentro de los carriles normales, y aparte, bueno, la liga cada día crece más y eso es importante para todos los que amamos el básquet. Seguro, seguro. Bueno, ayer surgió el tema de la contratación de, cuando se anunció la contratación de Gregorio Martínez, el tema de la categorización o no categorización de Gregorio, si está preparado o no para dirigir, habilitado o no para dirigir el primer equipo. Ayer leímos el comunicado al aire de la Comisión Técnica de Entrenadores Profesionales, de la CODITEP, firmado por su presidente, Horacio Seguí, donde decía que no estaba categorizado como para dirigir la máxima categoría del básquetbol argentino. Después sacamos a Santiago Corbalán, el abogado, cuando nos explicaba cómo eran los procesos, los pasos y todo lo que tenga que ver con el tema que estamos hablando, y por eso queremos ahora saber la opinión del abogado de la Asociación de Clubes, cómo sigue esta situación, qué va a pasar, lo que quieras decir, lo que quieras opinar, Dani. Mira, Fabián, el tema acá es muy claro. La gente de obras, cuando decide convocar a Gregorio Martínez para su nuevo proyecto, previamente hizo una consulta a la Asociación de Clubes. Tanto la Secretaría Técnica como quien te habla dictaminamos que el señor Martínez estaba en condiciones de ser árbitro, de ser técnico, perdón, sí, de un equipo de Liga Nacional. Y esto nada se aparta de las reglas generales del torneo que fueron tratadas en la Asamblea Deportiva, que fue votada por todos los miembros de la ADC, es decir, los clubes de Liga y los representantes del ex-TNA, donde se estableció claramente cuáles eran los requisitos para que un técnico, perdón, estoy con los árbitros porque estaba hablando otros temas antes de contactarme contigo, sí, cuál un técnico se encontraría habilitado. Dice claramente la reglamentación, y de hecho vos ayer comentabas en tu programa que tuviste varios días leyéndola y analizándola, que los requisitos para ser técnico es tener un EVA 3, ser mayor de 21 años y tener una amplia trayectoria dentro del básquet. El señor Gregorio Martínez la tiene. Es el último campeón de la Liga Femenina, técnico campeón de el equipo que salió en la Liga Femenina, fue técnico de la Selección Argentina Femenina, o sea que tiene claros antecedentes, tiene un EVA 3, y lo más importante, que en esto, lamentablemente, ayer tanto el comunicado como el colega que representa a Tebara y Coditep se olvidó de... El doctor Cobalán, sí. El doctor Cobalán se olvidó de comentar, es que el acuerdo que hay entre la Asociación de Clubes y la Coditep es la categorización única de directores técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Que de la misma forma que un técnico Liga Nacional está capacitado para dirigir en la Liga Argentina y en la Liga Femenina, el camino inverso también es de aplicación. Porque si no estaríamos entrando en una discriminación. ¿Por qué un técnico de Liga Nacional puede está habilitado para dirigir la Liga Femenina y no un técnico de la Liga Femenina está habilitado para dirigir Liga Nacional o Liga Argentina. Desde la Asociación de Clubes, y es lo que nosotros le comunicamos a Obras, creemos que es de aplicación los puntos que te acabo de comentar, y por ende la Asociación de Clubes habilita al señor Gregorio Martínez para ser el técnico de Obras Sanitarias a partir que comience la Liga Nacional. Así que esta es la posición de la Asociación de Clubes, y como bien dijo el doctor ayer, las reglas las votaron los clubes que organizan el torneo, que son los dueños del torneo, y que establecen claramente cuáles son las reglas para habilitar jugadores, técnicos y árbitros. Entonces, en la liga nosotros entendemos que en el caso de Gregorio, Gregorio está plenamente habilitado para ser el técnico de Obras Sanitarias. Estamos hablando con Daniel Bolagnic, abogado de la Asociación de Clubes, y hablamos del tema de la categorización o la habilitación para poder dirigir de parte de Gregorio Martínez, técnico nombrado por Obras Sanitarias. Ahí lo que decía ayer Corbalán, que creo que por ahí puede ser un poco el dos cosas. Yo le pregunto ayer si había en un momento una especie de convenio de reciprocidad entre el femenino y el masculino. Me dijo que no existía. Eso por un lado. Y después, por otro lado, lo que él decía en la nota era que Gregorio no había hecho los cursos necesarios para poder estar categorizado. Mira, lamentablemente entonces el doctor Corbalán ignoraba que hay un alto acuerdo entre la Asociación de Clubes y CODITEP, donde hay una categoría única de técnico para la Asociación de Clubes. Por lo que te expliqué anteriormente, sí. Libre circulación, que un técnico de la liga puede ir al femenino y viceversa, o a la Liga Argentina. Evidentemente el doctor no debe ignorar o no lo recordó en su momento referirse a este acta acuerdo, pero nosotros desde la Asociación de Clubes hemos llegado a los acuerdos y los acuerdos están para respetar. Ese es el primer punto. No, eso seguro. Perdón, discúlpame, Fabián. ¿Y cuál era la segunda inquietud que me habías planteado? Que no había concurrido a los cursos de categorización, donde ahí... Para nosotros, con el ENEDA 3, es suficiente. Y de hecho está puesto en el, si no me confundo mal, capítulo 4.151 de las reglas generales. Así que está establecido. Así que para nosotros, que por otro lado no nos consta si el señor Martínez fue o no fue a los cursos de capacitación, cumplido los tres requisitos que te enumeré, ENEDA 3, mayor de 21 años, con papeles legales, porque también otro de los puntos dice argentinos o extranjeros con radicación y papeles legales. Exactamente. Y sólida experiencia dentro del ambiente basquetbolístico, que el señor Gregorio Martínez va de suyo que la tiene. Para la ADC hemos decidido desde la Comisión Técnica y la Asesoría Legal habilitar. Bueno, hasta acá claro las dos posiciones. ¿Cómo continúa esto? Si ninguna de las dos posiciones, digamos, se muestra flexible, la CODITEP al pedido de la Asociación de Clubes y la Asociación de Clubes al pedido de la CODITEP, ¿cómo sigue esto? Porque no hay mucho tiempo por delante como para poder, en caso de que no sea, ahora tendría que buscar otro técnico, y en caso de que sea, ¿cómo sería el tema? Mira, Fabián, la ADC va a habilitar al señor Gregorio Martínez. La CODITEP tiene todo el derecho de hacer los planteos que crea convenientes en el lugar que crea conveniente. O sea, podría ser un paso posterior que sea la justicia. Creo que no sería inteligente para la CODITEP judicializar este tema, porque a mi entender va a entrar en un litigio desgraciado y que obviamente pueda tener que pagar las costas. Claro. Porque lamentablemente el artículo 2 de la ley 23.829 de discriminación es claro en cuanto que la ley prohíbe la discriminación laboral por cuestiones de género, y el señor Martínez está siendo discriminado por la CODITEP por el hecho de haber dirigido la liga femenina, más allá de las acciones laborales y civiles que el señor Martínez podía trabar, por ejemplo, un amparo. Y yo creo, Fabián, que ningún juez le va a negar una medida cautelar a una persona que quiere trabajar, porque eso lo dice el artículo 14.10 de la Constitución. Así que yo creo que los señores de la CODITEP, que son una comisión y que no tienen representación jurídica, tendrían que evaluar seriamente los pasos que van a llevar a cabo. Porque yo sé, pero mis clientes no me autorizan a nombrarlo, que la CODITEP está dividida con el tema Gregorio Martínez. ¿Cómo? Que la CODITEP está dividida con el tema Gregorio Martínez. Que no todo, y bueno, no soy, mis clientes no me permiten dar nombres, pero yo soy abogado y mi secreto profesional me lleva a llegar a ciertos parámetros, y yo te voy a decir una cosa. ¿Tu cliente son los clubes de la ADC? Exactamente. Ahí está. ¿Qué me ibas a decir? Sí. No, yo soy el abogado de la ADC, yo soy el abogado de todos los clubes. Sí, por eso. Que componen la ADC. Yo lo que quiero que quede claro es que yo sé que la CODITEP está dividida. Pero dividida que hay una parte que quiere que dice que Gregorio Martínez puede dirigir y otra no. Y es más, miembros del consejo que integran la CODITEP se ofrecieron a obras, incluso después del comunicado, ayer mismo. Personas que integran la CODITEP lo llamaron al presidente de obras y se ofrecieron en lugar de Gregorio Martínez. ¿A trabajar entrenador o...? Exactamente, como entrenador. Y se digo sinceramente, Fabián, es muy capcioso esos llamados. Entonces yo te digo sinceramente, a mí me parece, y te hablo como un hombre de derecho, sí, que sería una aventura temeraria querer judicializar este tema. La ADC siempre estuvo dispuesta al diálogo con todos los estamentos. Y lo que se pactó en una mesa y se escribió no se puede borrar con el codo. Claro, bueno, los acuerdos, sí, que la Asociación de Clubes y la CODITEP arribaron, que llevaron a la jerarquización de la profesión con montos mínimos contractuales, con condiciones de trabajo, con la implementación del libre deuda, todas esas situaciones que estaban un poco nebulosas en el pasado, la actual conducción de la ADC llegó a un acuerdo y jerarquizó la profesión. Claro. Y dentro de esos acuerdos está el libre tránsito de los técnicos, que es lo primero que te dije, y eso, claro, está plasmado en los acuerdos. Bueno, ¿y cómo hacemos con la parte que la CODITEP dice exactamente lo mismo de lo que está diciendo vos, Dani? Y bueno, mirá, Fabián, acá hay una realidad. Cuando las partes no se ponen de acuerdo, sí, recurren a un tercero. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Está bien. Para la Asociación de Clubes, Gregorio Martínez es el técnico de obras. Exactamente. ¿Y de ahí no se van a mover? No se van a mover. Ok. Bueno, no sé si te quedó algo más para decirnos. Agradecerte que me hayas permitido hablar en tu programa, plantear cuál es la cuestión, el punto de vista de la Asociación de Clubes. Y bueno, nada más que eso, y agradecerte por todo lo que has hecho hasta ahora. Abrazo enorme, Daniel. El agradecido somos nosotros y la gente que puede saludar un poco más. Saludos a la mesa. Chau. Gracias. Bueno, Daniel Bolaghi, el abogado de obra. Bueno, dura la postura, las dos. ¿Conflicto en puerta? Y puede ser, o no. Habrá que ver cómo tracciona esto, ¿no? Con todo respeto, independientemente de que cuando uno hace una defensa la hace, ¿no?, a fondo, no creo que haya un tema de discriminación, digamos, en primera instancia. Después que la justicia lo falle o no lo falle, yo no soy quien para decirlo. Me ahí parece como que no... sería agarrarse de algo medio... No, yo no quiero emitir un juicio de opinión. Simplemente queríamos presentar las dos partes, saber qué va a pasar, seguir el tema de cerca. Vemos que todos tienen un miedo bárbaro porque ningún medio lo publicó. Como si fuese algo, no sé, la fórmula secreta de la Coca-Cola. y nos vamos a llenar todo de plata. Pero es algo que está impuesto, está arriba de la mesa, está planteado, sí, está planteado, o sea, a ver quién le dijo que sí, quiénes son los de la, y seguiremos investigando, simplemente para poder llegar. Yo voy a hacer mi descargo en cuanto a lo que, cuando termine todo, en cuanto a lo que a mí me parecen este tipo de situaciones, ¿no? Que algo ayer manifesté, pero en el mientras tanto acompañar lo que está pasando. Escuchando las partes como corresponde, y por lo pronto